portal de Belén. Hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y allí solo hay calor. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Al niño miró la Virgen San José. Al niño miran los dos y se sonríen los tres. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos, mas cada vez que te miro, me pareces más hermoso. Pastor,